Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura y el programa Diversas Voces. Estamos en 940 kHz amplitud modulada y también estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Hoy es viernes, es fin de semana, es viernes 17 de julio del año 2015. Queremos hacer la invitación respectiva para que el día de hoy se den cita a Peluconas Lae, la obra de teatro que se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también les invitamos a que nos llamen al 222-0966. Contesta la llamada Andrés Viracocha y enseguida usted se hace acreedor a un pase de cortesía para esta noche. Recuerden, Peluconas Live, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el día de hoy. En el programa de esta mañana vamos a ponerles a consideración de ustedes una serie de cursos vacacionales que se están dictando tanto aquí en la Casa de la Cultura como en diferentes áreas de la ciudad de Quito. Hablo, por ejemplo, del Centro Cultural Cumandá. Hablo, por ejemplo, de diferentes espacios donde se presentan varias oportunidades en música, en teatro, en danza, para que en este verano, en estas vacaciones, los niños y jóvenes puedan disfrutar de varios talleres, de varios cursos que de seguro serán del agrado de todos ustedes. Además, en la primera parte del programa vamos a compartir un diálogo que realizaron los compañeros de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el ministro de Cultura, Guillón Long. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y las poesías. Sí, pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, que es el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Y dice el poeta, emito mis alaridos por los techos de este mundo. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas. No traiciones tus creencias porque no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa en ti. Está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida pase a ti sin que la vivas. Por estas calles la compasión ya no aparece.

los siguientes minutos queremos compartirles un diálogo que sostuvieron el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillón Long. Ministro, ahora que ha recorrido la Casa de la Cultura, cuéntenos cuáles son sus impresiones. Bueno, yo creo que la Casa de la Cultura es un pilar fundamental del Sistema Nacional de Cultura del Ecuador, ¿no? Y como Ministerio de Cultura y Patrimonio tenemos que trabajar de la mano con la Casa de la Cultura en bien de la cultura, las artes, de la creatividad de nuestro país. Entonces era una visita pendiente, hemos hecho creo que una visita a fondo, me decía el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez, que creo que soy el primer ministro en 8 años en visitar toda la casa, creo que faltó muy poco, todavía seguramente algunos lugares, pero en realidad hemos hecho una visita exhaustiva, y ya creo que vamos casi 3 horas visitando cada uno de los rincones de esta casa tan importante, tan histórica para el país. Creo que la casa necesita ayuda en una serie de cosas, necesita de recursos, por supuesto, y también necesitamos plantearnos un nuevo modelo de gestión para algunos temas de la Casa de la Cultura. Creo que hay que aprovechar la ley de cultura que vamos a trabajar juntos para tener la debida institucionalidad. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hace la casa? ¿Qué tipo de modelo tenemos también en los territorios con todo el tema de los núcleos, que es un tema pendiente? Hay núcleos que tienen bastante, que están en la precariedad. Entonces todo eso es un poco lo que venimos conversando fraternalmente con el presidente de la Casa de la Cultura, con todos los funcionarios de la casa, y bueno, viendo un poco también toda la actividad que ahí se genera, todo el tema del teatro, de la danza, de los compañeros que acceden a este espacio, a estos medios de producción de forma gratuita, ¿no? Y que, bueno, gracias a la casa logran expresarse, logran producir, logran circular también todos los bienes culturales que necesitamos apoyar, ¿no? Cada vez más, si es que realmente queremos una revolución del conocimiento, si queremos profundizar la revolución ciudadana, tenemos que hacer la revolución cultural. Ministro, mientras se definen políticas macro, señor ministro, mientras se definen políticas macro, después que usted ha visitado la casa, todos, digamos, casi los laberintos de la Casa de la Cultura detrás de los escenarios, ¿qué considera usted que cabe de manera relativamente inmediata o a mediano plazo aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, hay cosas que son más pequeñas y más inmediatas. Veíamos ahora en las reservas, se necesita una serie de un sistema de estantes, bueno, de estantería, podríamos ayudar nosotros ahí. Hay algunos temas muy puntuales en donde hay que intervenir, por ejemplo, en los libros también históricos que están ahí, libros que tienen 2, 3, 4 siglos. Vi hoy un libro de 1493, ¿no? Realmente un patrimonio que hay que cuidar, no necesariamente están las condiciones ahí para las condiciones archivísticas, ¿no? Con los humidificadores, con los aires, entonces ese tipo de cosas podemos trabajar. Pero yo creo que la Casa de la Cultura matriz necesita una intervención mucho más gruesa, y esa intervención hay que hacerla a lo largo del año 2016. Vamos a tratar de dedicar recursos. También creo que hay que aprovechar la avenida de Hábitat 3, yo creo que ahí se pueden hacer cosas importantes. Y a propósito, señor ministro, ¿en qué va a consistir ese apoyo a la Casa de la Cultura a través del ministerio? Bueno, no, yo creo que primero tenemos que sentarnos a trabajar el nuevo modelo de gestión de la Casa de la Cultura, que no es solamente la matriz, sino que también incluye a todos los núcleos, y algunos núcleos también tienen presencia cantonal, o sea, en los municipios. No me acuerdo exactamente la cifra, pero ustedes seguramente la saben, pero son creo que 120, 130 edificaciones ya de la Casa de la Cultura en territorio. Entonces hay que tener un trabajo integral para que también en territorio, no solamente en Quito, la Casa de la Cultura juegue un papel clave, fundamental, ¿no? Bisagra, para poder articular toda la demanda de cultura en territorio y, bueno, la creatividad represada. Eso es fundamental, y eso, para eso hay que hacer una institucionalidad muy bien hecha, una institucionalidad del siglo XXI, en la ley de cultura, que la tenemos que trabajar juntos. Con el presidente de la casa venimos trabajando, yo creo que vamos a avanzar muy bien. Y hay otro aspecto que es el tema más de los recursos, ¿no? Se necesita un financiamiento adecuado, no solamente de la Casa de la Cultura, sino de la cultura en general en Ecuador. Fondos, estamos trabajando fondos cinematográficos, fondos artísticos, todo el tema de patrimonio, ¿no? Que también ahí hay problemas graves, y por supuesto un financiamiento adecuado de la Casa de la Cultura. Todo eso no son temas sencillos, son temas onerosos, costosos, pero obviamente mi rol, mi papel, mi convicción es facilitar este financiamiento a las artes y a la cultura en Ecuador, ¿no? En una anterior ocasión usted mencionó que pues le gustan mucho los museos porque es una parte para aprender la historia y todo. Y pues habló de que es importante revitalizar también el Museo de Cultura. ¿Qué piensa acerca de los museos que existen aquí en la Casa de la Cultura, tal vez como para integrarse a los otros museos que, bueno, que forman parte de la cultura de nuestro país? El problema de los museos tiene es un problema nacional, que muchas veces, primero son, necesitan más recursos, necesitan además mucha innovación. Todavía tenemos algunos museos que todavía tienen una curaduría de hace varias décadas en algunos casos. Ayer yo estaba en Pumapungo, en Cuenca, es precioso, pero ahí hay también que renovar toda la propuesta museográfica. Creo que aquí también hay que hacer un trabajo importante museográfico. De lo que he visto hoy es muy interesante. Ese es uno de los temas, ¿no? La oferta del museo, financiarla y además actualizarla constantemente. El problema del museo, y eso es a nivel mundial, es que hay que actualizarlo siempre y eso es costoso. Pero el verdadero problema de los museos del país es que hay que formar públicos, ¿no? En general, en las artes, la cultura, el gran problema es la formación de públicos. Muchas veces hay producción, muchas veces hay creatividad, incluso creatividad con altos estándares de calidad. Pero no siempre hay los públicos para nuestros artistas. Y eso es lo mismo para los museos. Entonces, generalmente nuestros museos sobreviven a duras penas porque van las escuelas, los colegios. Si tienen una buena propuesta museográfica, entonces el chico regresa a la casa y le dice, mami, papi, les llevo el fin de semana a conocer algo chévere. Si es que el chico se aburrió y no estuvo lúdica la propuesta, no les va a decir a nadie y queda ahí. Entonces hay que realmente replantearnos todo el tema de los museos, para que los museos sean lugares muy atractivos, muy lúdicos, que la gente vaya en familia. Pueden ser gratuitos los museos, de hecho son gratuitos, los que administramos nosotros son gratuitos, pero si es que la gente no va, es lo mismo que nada, la gratuidad. Entonces eso es un tema muy importante, que hay que trabajar mucho en la formación de público, acercar a la gente y que la gente se enamore de su patrimonio, se enamore de la memoria colectiva y podamos darle vida a los museos. Un país sin memoria es un país sin identidad, un país sin identidad es un país sin pasado y por lo tanto sin futuro, es un país que siempre va a ser preso de las mismas hegemonías culturales, de los mismos imperialismos culturales, me atrevo a decir. Así que tenemos que rescatar la memoria y los museos son una herramienta muy importante en aquello. Señor ministro, estos criterios que usted los acaba de mencionar también los bosquejó cuando usted visitó el Museo Nacional hace algunas semanas. ¿Usted considera, después de haber visto lo que está haciendo la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura, que se está inscribiendo o se está perfilando en la línea de los planteamientos que usted está haciendo en este momento respecto a los museos, respecto a la necesidad de que sean museos lúdicos, vivos, que atraigan al público? Sí, yo he visto varias muestras el día de hoy. Yo creo que algunas están trabajando, entonces habrá que ver el resultado final, pero en general tengo una muy buena impresión. El museo etnográfico que visitamos hoy es muy muy muy muy lúdico, pensado para los más jóvenes. Y esa es la idea. Así que no, estoy muy contento de la visita. Creo que tenemos que trabajar, hay mucho trabajo que hacer juntos, pero en general veo una muy buena predisposición, un ambiente público muy agradable, así que bueno, no, estoy bastante contento. Están escuchando Diversas Voces. Hace 17 años, luego de un arduo trabajo de restauración del antiguo Hospital San Juan de Dios, el Museo de la Ciudad abrió sus puertas el 23 de julio de 1998, fecha desde la cual se inició un constante proceso de crecimiento y aprendizaje para consolidarse hoy como un referente museológico en Quito y en el país. Durante estos años, el museo ha asumido el compromiso de compartir con sus visitantes y públicos experiencias nuevas y entretenidas, generando proyectos y actividades que invitan a reflexionar sobre las prácticas socioculturales desde hace 10.000 años, sala de sociedades antiguas y hasta el siglo XIX con el nacimiento de la República. Además, este es un espacio de diálogo y debate intercultural e intergeneracional que promueve una estrecha relación con sus comunidades aledañas, con la intención de fomentar el conocimiento y revalorizar los patrimonios materiales e inmateriales del Distrito Metropolitano de Quito. es esta participación activa de nuestros visitantes y los públicos la que permite conocer visiones diversas de la historia de Quito de una manera diferente, constituyéndose en creadores de su propio conocimiento. Este ejercicio es el elemento fundamental para la apropiación individual y colectiva de la historia y de los patrimonios de Quito. El Museo de la Ciudad se ubica en las instalaciones del edificio civil más antiguo de Quito, donde funcionó por 409 años, ininterrumpidamente desde 1565 hasta 1974, el Hospital San Juan de Dios, ejerciendo la caridad al prójimo, entendido como un acto de amor a Dios a través de el cuidado de los más necesitados, como pobres enfermos, huérfanos, viudas, viajeros en busca de hospedaje, entre otros. De esta forma y durante cientos de años, las prácticas de la medicina y cuidado de los enfermos en el antiguo Hospital San Juan de Dios se conjugaba con la plegaria religiosa que procuraba también la sanación y el sosiego de las almas. En este el bagaje histórico con el que el Museo de la Ciudad asume el compromiso de presentar una oferta cultural atractiva para todos y de continuar con el legado de servicio a Quito, instaurado hace 450 años con la fundación del antiguo hospital. Les decía al inicio del programa, vamos a hablar sobre algunas ofertas de talleres, de seminarios, de cursos para el verano. Y es que el verano se activa en Cumandá porque Urbano, con la llegada de la primera edición de Verano al Parque, programación que se realizará durante la última quincena de julio y el mes de agosto, conjuntamente con la programación del Verano de las Artes Quito, impulsado por la Secretaría de Cultura del municipio de la ciudad. Oferta a todos. La programación de Verano al Parque realizará actividades en torno a tres elementos: ritmo, tiempo y espacio. Se ha utilizado el idioma quichua para dar nombre a los segmentos de las actividades a realizarse, esto con el fin de revalorizar tanto un lenguaje como acciones de la cultura ecuatoriana en su contemporaneidad y también en su ancestralidad. Ayllu, comunidad en quichua, es el nombre para la actividad de las vacacionales, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años. Se realizará en dos etapas, uno que arrancó el 14 de julio, el martes, y el segundo que inicia el martes 11 de agosto. Las inscripciones para este módulo de agosto serán el jueves 6 de agosto, a las 8 de la mañana en el Parque Cumandá. Ñawi, ojo en quichua, se denomina a la oferta de cine, cuya temática será de carácter ambiental, social y deportivo. Los filmes se proyectarán en el Teatrito del Parque, subtitulado al español. La programación de cine cuenta con el apoyo de la Asociación Humboldt y también del Instituto Goethe. Rurai, hacer en quichua, abarca todas las actividades que se realizarán de forma abierta por las mañanas y por las tardes de 14 a 18 para esta programación. Quienes asistan no necesitan inscribirse previamente. El equipo de animadores culturales, deportivos y comunitarios ofrece un paquete que incluye percusión, danza nacional, yoga, lectura, juegos interactivos de fútbol, fútbol de tenis, títeres, pintura, modelado, danza shuar, cuentacuentos, tejido poesía, hula, dibujo, origami, manualidades, entre otras. Ushai, poder en quichua, invita a la ciudad a empoderarse del espacio público todos los fines de semana con actividades diversas como la estación de jams de contact improvisación, feria artesanal de Chinchirigra, feria de comida tradicional y casera, Cumandá, visitas guiadas a las exposiciones Semana de las Artes, ABQ y Millo. Churay es la voz que indica el clímax del éxtasis colectivo de comunión con la Pachamama, con la danza, con la música y también con el baile. En el transcurso de los próximos días, de seguro estaremos dándoles a conocer las fechas exactas sobre estos y otros talleres y cursos vacacionales. Y también, las colonias vacacionales 2015 son organizadas en las administraciones zonales por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. En la administración de Eugenio Espejo participan gestores culturales, grupos juveniles, líderes barriales y 400 promotores voluntarios de 35 barrios de 12 parroquias de la zona. Las colonias se efectuarán del 27 de julio al 7 de agosto, de 8 a 12.30 en 20 lugares estratégicos ubicados en la zona Eugenio Espejo, y la inauguración se realizará el viernes 24 de julio con presencia del señor alcalde Mauricio Rodas en el Boulevard de las Naciones Unidas a partir de las 9 de la mañana. La población beneficiaria son 3.000 niños y niñas de 6 a 12 años inscritos de manera gratuita en los barrios mencionados, los CDCs, y en la Administración Zonal Eugenio Espejo. Los jóvenes voluntarios participarán en las capacitaciones a realizarse el 11 y 18 de julio con las instalaciones del colegio La Condamine. Esta capacitación tiene por objetivo brindar las herramientas y metodologías necesarias para el trabajo que realizarán en cada una de las colonias. Además, mucha atención, 50 niños y niñas con algún tipo de discapacidad disfrutan de sus vacaciones en campamentos vacacionales inclusivos organizados por la municipalidad. Los campamentos del Parque Cumandá y el que organiza la Dirección Metropolitana de Deportes cuenta entre sus inscritos con menores que tienen algún tipo de discapacidad. Esta es una iniciativa del Consejo Metropolitano de Discapacidades. Lucía Traves, secretaria ejecutiva del COMEDIS, señaló que el primer campamento inició el 14 de julio y el de la Dirección de Deportes se llevará a cabo desde estos días, desde el lunes. En ello se cuenta con la colaboración de voluntarios de organizaciones sociales, quienes facilitan dinámicas de los niños con discapacidad. Este año conseguimos, dice, que se nos diera el 10% de los cupos para personas con discapacidad, dijo Lucía Traves, quien además hizo hincapié en que es la primera vez que se realizan estos cursos o campamentos vacacionales inclusivos. También el municipio de Quito, a través de la Administración Zonal Eugenio Espejo, realizará la edición número 11 de la Copa de Fútbol Quito Juega por la Carolina del 1 al 23 de agosto, en un torneo deportivo en el que participarán 3.000 niños, niñas, jóvenes. La participación está abierta para niños y adolescentes de 8 a 15 años en 8 categorías diferentes, una categoría por cada año de edad, y también para niños y adolescentes dos categorías de 12, 14 y de 15 a 17 años. Esta actividad recreativa convoca niños, niñas, adolescentes aficionados al deporte provenientes de los distintos sectores de la ciudad. Esto con el objetivo de generar espacios de interacción e integración social, así como de promover el esparcimiento y el espíritu deportivo de la ciudadanía. Las inscripciones no tienen costo alguno y se recetarán hasta el 24 de julio. En el siguiente correo electrónico, ponga mucha atención: copacarolina@hotmail.com. Requisitos: cédula de los jugadores para cada partido y listado completo de cada equipo participante. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a la Unidad de Educación, Cultura y Deporte de la Administración Zonal Eugenio Espejo, ubicada en la Avenida Amazonas, N38-112 y Pereira.